y también ellos la aporten en este día. Cambiamos de asunto. Desde el sindicato Comisiones Obreras, a través de un comunicado, se denuncia que Claros está a punto de marcharse sin pagar a su plantilla. Trabajadoras de la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, Claros, siguen sin percibir las nóminas correspondientes al mes de julio. Así lo ha denunciado Comisiones Obreras, que indica que la plantilla tiene sueldos miserables, en algunas ocasiones no llega a los 200 euros al mes, por lo que estas demoras las enfrentan en pocos días a cortes de suministro y pagos por intereses de demora bancarios. Comisiones Obreras pide la implicación efectiva de las administraciones públicas que adjudicaron este servicio a la empresa, el Ayuntamiento en el caso de Sanlúcar y la Diputación Provincial en el caso de las trabajadoras de la Sierra, para que todas las trabajadoras cobren lo adeudado. La solución, indica el sindicato, debe ser inminente por la trágica situación de estas trabajadoras y porque a la empresa le quedan pocos días de concesión, por lo que Comisiones Obreras teme que Claros se vaya sin pagar lo adeudado. Comisiones Obreras no acepta el argumento de que el último pago del gobierno andaluz para financiar la ayuda domiciliaria corresponde al mes de febrero, como impedimento para no pagar las nóminas, puesto que la empresa concesionaria debería tener suficientes recursos para hacer frente a sus compromisos salariales. Para las trabajadoras, la situación ha llegado a ser desesperante, ya que ni siquiera pueden acceder a determinadas ayudas sociales, porque consta de que tienen una nómina, por baja que ésta sea y aunque no se les pague. Para finalizar, recuerdan que hasta ahora las trabajadoras de la dependencia han protagonizado numerosas protestas por este y por anteriores impagos de Claros. Otros temas de interés. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que por motivos ajenos a la organización se han visto obligados a aplazar la última función del ciclo de marionetas que se había anunciado para hoy jueves a las 9 en la Plaza del Jardín. La Delegación de Cultura informa que esa última función de marionetas, puesta en marcha por el colectivo Anima Orienta, se llevará a cabo el próximo jueves, día 4 de septiembre. Por otro lado, mañana viernes, día 29, tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín un concierto organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, contando con la actuación de los grupos Escalera, Valiente Mierda y Eddie A. La entrada a dicho concierto será libre y gratuita. Asimismo, el Taller de Teatro y Expresión Corporal Teatreves informa que volverán a representar la obra de teatro Fábula Beli Troiani, esta vez en Benaucaz, en la Plaza San Antón, al aire libre, en la puerta del restaurante El Refugio. Será mañana viernes a las 9:30 de la noche. La obra es apta para todos los públicos y la entrada es libre y gratuita. Del mismo modo, para mañana viernes, día 29 de agosto, desde la Agrupación Musical Ubriqueña se ha organizado un concierto en memoria del ubriqueño Ernesto Domínguez Ríos. Será, como decimos, mañana a partir de las 9:30 en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Y por último, dentro del plano deportivo, desde el Comité Local de Fútbol Sala se informa que el plazo de inscripción para participar en la Liga 2014-2015 se abre el próximo lunes. Los interesados se deben dirigir a la nueva sede del comité en el pabellón polideportivo de 7 a 9 de la noche. El plazo va a permanecer abierto hasta el próximo día 15 de septiembre. Del mismo modo, se informa que se ha convocado una asamblea para el día 1 de septiembre en la sala de reuniones del pabellón, donde se presentarán las cuentas y se dará a conocer el presupuesto de la temporada. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.